Bueno, estamos en contacto telefónico con Fernando Huercia del Sindicato Único de Choferes de Empresas de Turismo y Otros, el SUCET. Fernando, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, gracias, gracias por el espacio. Bueno, ustedes están yendo a reuniones en la jornada de hoy, al mediodía se reúnen con UPM, en la tarde con el intendente de Durazno, Vidalín. ¿Es por un conflicto vinculado a las contrataciones que tienen empresas vinculadas al proyecto UPM? Contanos un poco cuál es esta situación que ustedes están viviendo, de persecución, de que no les permiten sindicalizarse. Contanos un poco. Sí, bueno, nosotros somos representantes de un grupo bastante importante en lo que es en el sector turismo. Somos todos choferes, más de 90 personas. Que nos sindicalizamos con el tema de la pandemia, porque ya hace mucho tiempo que hay muchos aspectos del laudo, de los salarios, de eso que no se venían respetando. Algunas partes que se pagaban en blanco, otra parte que se pagaban en negro, y los aportes mínimos. Entonces hoy con el tema de la pandemia saltó que los seguros no alcanzan, los aguinaldos no alcanzan, porque lo que se aporta es muy poco. Y hoy nos estamos encontrando en UPM, que hay una empresa que es la que tiene la concesión del transporte, y esa empresa terceriza otros coches, donde se está pagando un salario mínimo por gente que a veces trabaja hasta de 16, 18 horas por día, haciendo el transporte con horas cortadas. No se les quiere pagar los viáticos que les corresponde, porque no es su residencia, sino que están en otro lado. Las condiciones que les dieron para vivir, la verdad que son pésimas. Hoy hay un protocolo sanitario y hay lugares allá donde tienen hasta 10 cuchetas que duermen los choferes amontonados, y con amenazas. La amenaza, la empresa que ganó la concesión del transporte hoy tiene una lista de esos 90 choferes y con amenazas, y no solo a los funcionarios, sino que también a las empresas que él contrata, de que esa gente no puede trabajar para él. Hay una sola empresa que tiene a su cargo el transporte de todos los trabajadores de UPM. Sí, hay una sola empresa que ganó la concesión, que es la misma que tiene la concesión de la cementera de 33. Ellos ganaron la concesión. Y subcontrata empresas. Y después subcontrata empresas. Por ahora, a medida que se va avanzando, hay una planificación de que serían más de 70 ONIOS, llegaría un máximo de 70 ONIOS cumpliendo esa función. Y bueno, de esos hay un montón de choferes, de conductores, compañeros que hoy están amenazados. Bueno, hace pocos días habían tomado a un compañero, y como ese compañero se afilió al sindicato, se lo dejó sin trabajo. Hay otro compañero que fue amenazado por telefónicamente y por Handy, por también estar afiliado al sindicato, que lo único que se hace es tratar de defender los derechos que tenemos ganado. Nosotros no estamos haciendo ninguna lucha nueva, no estamos pidiendo ninguna mejora nueva, no, lo único que estamos pidiendo, laudos que están ganados, derechos que están ganados hace un montón de años, que no se quieren respetar. Bien, vos decías, hay una sola empresa que lleva a todos, ¿esto pasa con el resto de las obras que tiene el Ferrocarril Central, digamos, que también depende de UPM, o solamente con la planta, digamos, con lo que está pasando en Durazno? Sí, también depende, igual es independiente, porque lo que pasa que las empresas contratadas por UPM, tanto las constructoras, la electricidad, el ferrocarril, hay algunas empresas que ellos contratan su propio servicio. Bien. ¿Verdad? Porque hacen horarios distintos a lo que es UPM. UPM lo que más tiene es la mano de obra, lo que es el obrero, el trabajador de la construcción. Eso es lo que más se maneja. Eso, hay una sola empresa que tiene la concesión. Y esa, ¿cómo obviamente, se llama la empresa? Tureste, son de 33. Es una empresa de 33, es una empresa de línea. Que ya te digo, son los que tienen la concesión, tanto en UPM como En 33 en la minera. Sí. UPM a nosotros no nos ha querido recibir, nosotros pedimos una entrevista, estuvimos hace menos de 10 días, pedimos una reunión con ellos, ellos nos dijeron que no nos recibían, que no tenían nada para hablar con nosotros. Y bueno, y hoy estamos yendo de vuelta a ver si logramos tener una reunión. Se le avisó al director de la empresa Estrecha que queríamos que estuviera para... porque no queremos permitir amenazas, no puede ser que se reprima así la gente que lo único que hace es reclamar su derecho a que se le pague lo que se le debe. Uh-huh. Entonces no puede haber una persecución y una amenaza sindical en los años que vivimos y en todo el tiempo que se ha llevado y las luchas que se han conquistado. No podemos dejar hoy que en plena democracia se vuelva otra vez a esas historias funestas de amenazar y tratar de reprimir y asustar y jugar con el trabajo de la gente. Bien, ¿y con Vidalín sí tienen pautada la entrevista? O sea, ¿él sí los va a recibir? Sí, él sí. Nosotros tenemos pautada en la entrevista con él, después de que tengamos la reunión en UPM, porque lo que pasa es que son varios puntos, ¿verdad? Porque es Pueblo Centenario, es Paso de los Toros, es Durazno, es Florida. Son varios puntos los que se están tocando. Y más con el ferrocarril es mucho más extenso, ¿verdad? Porque va a llegar a Montevideo. Entonces, a medida que eso va avanzando, se siguen llevando las complicaciones de trabajo hacia los puntos donde se hacen los obradores. Entonces, en ese sentido, Vidalín nos dio la oportunidad de escucharnos, de planteamientos que le queríamos hacer en cuanto a las condiciones de trabajo de los compañeros, y aceptó, sí, ni que hablar, por suerte. Y hemos tenido con varias personas también que nos han dado la oportunidad y nos han escuchado. Muy bien, bueno, lo primero es que nos cuenten luego de cómo les ha ido, ¿no? Con esta primera intento de reunión con UPM, veremos si son recibidos, de qué manera. Sí, sí. Y luego con Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, que acaba de ser reelecto, digamos, para seguir en funciones. Bueno, también conocer un poco qué respuestas tienen de la Intendencia de Durazno, si van a ser respaldados los pedidos de ustedes o no. Un fuerte abrazo, claro. Y bueno, cualquier cosa, seguimos a la orden y en contacto. Dale, ni que hablar. Será un gusto compartir y ojalá que sean todas buenas noticias, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, esto es un conjunto, la idea es que nos vaya bien a todos. Y bueno, cuando tengamos novedades y respuestas, ni que hablar que nos contactamos contigo de vuelta y las compartimos, ¿sí? Bien, solo una cosita más, sacando de este tema, yo me imagino que hoy debe haber preocupación por parte de ustedes por todo lo que tiene que ver con el turismo, pensando en que la cantidad de trabajadores que dependen del turismo en sí, ¿no? Como turismo, hoy está puesto arriba de la mesa con dudas. Sí, ni que hablar, que tenemos una preocupación muy grande, gigantesca, te podría decir, porque aparte nosotros no vemos que se le busque una solución, que se le busque una vuelta o una oportunidad. Los trabajadores del turismo somos muchos, eso es lo que nadie dice. Es un sector que es muy grande, ¿verdad? Que depende de los agencieros, de los operadores, de los vendedores, de los guías, de los conductores, de las empresas de turismo, lo que tienen los ánimos de turismo. Uh-huh. Y vamos mucho más lo que son los servicios, mecánica, mantenimiento, electricidad. Entonces hay un sector muy grande que no aparece, que no se nombra y que está escondido, que somos nosotros, el chofer de turismo, el guía, y hasta el operador, el agenciero, ¿verdad? El operador de viajes. Entonces, y tampoco vemos de parte ni de la Cámara de Turismo, ni del Ministro de Turismo. Nosotros tuvimos reunión con el Ministro de Turismo, con Cardoso, se le presentó una carpeta de trabajo, y no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Lo único que se escucha hoy por hoy es que quieren que vengan los argentinos, que abran las casas de Punta del Este, y parece que con eso se soluciona el turismo, y hay miles de personas que están paradas. Uh-huh. Ya te digo, uno en el seguro paro, con muy poca entrada de seguro paro, otros sin ingresos, y otros que eran tenían empresas propias y las tuvieron que cerrar porque hoy ni siquiera pueden pagar los aportes, ¿verdad? Bien, Fernando Huercha, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos también en contacto por este otro tema que va en paralelo, pero que también es muy importante. Saludos y gracias. Dale, muchas gracias, abrazo.